Esto es el Complejo Lambda. Muy buenas noches y bienvenidos una semana más al Complejo Lambda, vuestro programa de videojuegos en Quack FM 103.4 a Coruña. Hoy nos sumergiremos en el mundo de imaginación de Tsutomu Kouno con Patapon 2 y Locoroco 2. En el retroanálisis hablaremos sobre uno de los grandes de la estrategia de finales de los 90, Age of Empires 2. Pero antes de entrarnos en el mundo de Tsutomu Kouno, en nuestro programa número 33, muy buenas noches, Óscar. Hola, buenas noches. Pues sí, después de tanta imaginación voy a hablar de un retro más interesante. Más interesante para ti. Más para mí, claro. A pesar de que a nuestro técnico de sonido le parezca un poco malo. Una aberración. No, bueno, a todos aquí nos parece mejor el uno, pero bueno. Pues no, el 2 mola más. Bienvenido, Zoe. Ya he vuelto desde Italia, lamento no haber podido conectarme con vosotros. Hubo problemas técnicos bastante chungos. Y bueno, esta noche os traeré el Locoroco 2. Y por cierto, tremenda de intro, qué épica. A mi lado, como siempre, Jorge, bienvenido. Muy buenas noches. Hoy vengo con muchas ganas porque os voy a analizar Patapon 2, que es un juego que me ha gustado mucho. Y como siempre, os traigo la actualidad. Y a su lado, Bonoman, bienvenido. Hola, buenas noches a todos. Bueno, hoy no voy a hacer nada, ni análisis ni leches, pero estoy aquí para puntillar, así que nada más. Y en sonido, como siempre, Teo, ¿qué nos tienes hoy? Mierda. No, traigo música excelentísima, con un detalle impresionante y preparado para dar caña con mis comentarios inocentes y sensibles. Pues lo dicho, ponedos vuestro traje protector, armaros con vuestra palanca porque empieza el Complejo Lambda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Bueno, pues antes de irnos con las noticias, queremos recordaros que ya tenemos teléfonos abiertos. Podéis llamar al 981-16-7000, extensión 2231. Y ya sabéis, darnos vuestra opinión, todo eso que nos interesa. Y ahora sí, noticias. Hoy vamos a empezar hablando de Final Fantasy XIII. Ya ha salido en Japón la demo de este juego, que se puede obtener comprando la edición especial de la película Final Fantasy Advent Children. No han tardado en subir vídeos de esta demo a YouTube. Y bueno, ya hemos podido ver las primeras imágenes de combate y tal. Tras la demo, al parecer, se ha desvelado el primer tráiler de Final Fantasy XIII Versus, que, como ya os decíamos en programas anteriores, es un juego que saldrá solo en PlayStation 3. ¿Y qué opina Marcus de todo esto? Por mí como si comen mierda y se mueren. Bueno, pues Marcus no lo ha podido decir de una manera mejor. Yo ya no espero nada de esta saga, ya creo que ya han dado todo y que ya la han jodido bastante y no espero nada. Yo he visto un vídeo y bueno, se confirma mi desamor con esta saga, igual que Víctor, porque he visto ese personaje que lleva un pelo a lo afro o algo así, ¿cómo se llama ese personaje? Ah, sí, el tío que tiene un chocobo. Que lleva un chocobo en la puta cabeza como si fuese un nido. Ridículo, coño. Negrito. Sí, eso es. A mí personalmente no me ha gustado mucho. No sé, la estética es que es demasiado igual. Es lo que venimos diciendo en muchos programas, que están utilizando un canon muy parecido para todos los personajes y a mí me está rayando un montón. Bueno, pues yo creo que le voy a dar una oportunidad, porque bueno, la pinta que tiene tampoco es tan mala. Es un poco flipada, sí, pero es un Final Fantasy, habrá que probarlo. Yo creo que para que la saga vuelva a ser lo que fue, deberían remaquear los 6, 7, 8 y 9 de cero y eso. Eso es bueno. Sí. ¿Y qué más? Es que... Bueno, yo al igual que Zoe, pues sí, lo jugaré y todo eso. Como iré de asco. Hombre, está claro que todos lo jugaremos. Todos lo jugaremos. Y yo lo compraré el primer día. Y yo. Pero bueno, yo ya no espero nada de esto y bueno, a ver qué sale aquí. Pero lo jugaremos para poder rajar mejor. Exactamente. Bueno. Square Enix está preparando un juego de estrategia para PC. Tras la compra de Eidos, parece que la compañía japonesa está buscándose un hueco en el mercado occidental. Y... ¿qué leches? Pues ahora, hacemos un juego de la Segunda Guerra Mundial y tal. Este juego se llamará Order of War y nos pondrá al mando de un ejército americano o de uno nazi. Y está siendo desarrollado por Wargaming.net. Me gusta la idea de controlar a los nazis, porque bueno, siempre se ha mostrado la otra opción, controlar a los aliados... Y creo que es necesario darle otro punto de vista distinto. A mí me lo han vendido por la temática. Trata de la Segunda Guerra Mundial, un periodo histórico que me encanta, así que yo tendré mi copia. Ante ese cambio de vista, siempre lo sale y siempre lo sale. Y ahora que podemos ser los nazis, solo diré una palabra. ¡Heil! Sí. No, pero... A ver, a mí me parece un poco raro que Square de repente haya decidido hacer un juego de estrategia de este tipo sin tener... O sea... Con todos mis respetos, ni puta idea. Víctor, no viste al negro con el pollo en la cabeza, o sea, siendo eso. Bueno, pues... Nada, yo iba a decir que... Los que jugáis a RPGs de Square... No os penséis que este juego va a ser ahí con una estética anime y tal. Es una estética occidental. Es decir, es realista el juego. No tiene nada que ver con cualquier otro juego de Square. Wii Motion Plus no funcionará con los juegos antiguos de Wii. ¡Ole! Es broma, joder, alguien lo esperaba. Según un reciente comunicado de Nintendo para el portal Game Daily, el nuevo sistema solamente funcionará en aquellos juegos que sean especialmente diseñados para explotar sus posibilidades, quedando fuera del catálogo, o sea, quedando fuera todo el catálogo que tenemos de Wii hasta la fecha. Yo lo que pienso de esto es que, joder... ¿Para qué te lo vas a comprar si no hay ningún juego que para el que sirva? No, pero los juegos llegarán. O sea, lo que es absurdo es pensar que Wii Motion Plus iba a funcionar con los anteriores juegos, porque es que no están programados para eso, no están pensados para Wii Motion Plus. Hombre, por ejemplo, en Mad World tampoco cortas los enemigos un poquito más en diagonal, no rectos. Pongo mi mano en el corazón y digo, gracias Nintendo. A mí esto me huele a Six Axis. Que será, no sé, me parece que va a ser algo anecdótico o habrá juegos como este de deportes que van a sacar que lo explotarán al máximo, pero poco más le veo. Es un add-on para el mando, bueno, por lo menos no es para consola, no es un 32X o un Mega CD, pero... Pero es una, como es una cosa que se acopla al mando, pues evidentemente sí que se usará más que lo que se usa el Six Axis en PlayStation 3. Yo creo que el problema está en el conflicto que pueda haber. Para sacar los juegos, no creo que saquen, vamos, al menos, juegos exclusivos para Wii Motion Plus, puesto que es un add-on que te tienes que comprar. A partir de ahora los juegos vendrán con el extra de que si quieres usar el Wii Motion Plus, pues usarlo, supongo. Y un juego que utilice Wii Motion Plus y si no lo usas, ¿qué eso quiere decir? ¿Que se perderá experiencia y movimiento o qué? Posiblemente. ¿O no será compatible con la otra opción? No, yo creo que se perderá parte de la experiencia. Bueno, ahora vamos a hablar de compañías que se pelean entre sí. Interplay y Bethesda luchan por los derechos del MMO de Fallout. Os voy a explicar un poquito de qué va la cosa, porque es un culebrón que te cagas. Al parecer, hace un tiempo y por su mala situación económica, Interplay se vio obligada a vender algunas de sus franquicias, entre las que se encuentra Fallout, que fue a parar a las manos de Bethesda, como todos sabemos. Sin embargo, en el pacto, Interplay se reservó los derechos para hacer un MMO. Con esta franquicia. Pues bien, tras anunciar Project Vault 13, que es el MMO que está haciendo Interplay basado en Fallout, pues Interplay nos ha revelado que Bethesda no está cumpliendo con las condiciones de este trato. Es decir, que por tanto podrían estar preparando un MMO de Fallout y bueno, eso, pisarle sus derechos. Bueno, pues a ver, Interplay, recordemos que es responsable de los anteriores Fallout y que en la cláusula, como bien decía Jorge, de contrato de venta de derechos, dejaban claro que ellos se quedaban con los MMOs si daban determinadas condiciones. Bethesda está denunciando que no se dan esas condiciones y la verdad es que a mí me parece una excusa para quedarse con el proyecto. Pues sea excusa o no, si hablo sinceramente, yo prefiero que se lo quede Bethesda para no romper demasiado con lo que se ha creado en Fallout 3 y seguir más o menos pues esa estética. No estoy de acuerdo. Los Fallout 1 y 2, bueno, a ver, primero Bethesda ha incluido que es el concepto Oblivion, digan lo que digan, ha incluido el concepto Oblivion dentro de la saga Fallout. Y Fallout 1 y 2 son juegos totalmente diferentes. Es que, claro, hay que partir de la base de que hay que darle horas a esos juegos para ver lo grandes que son. Yo estoy con Oscar en el sentido de que si se hace un MMO de Fallout no se podría equiparar a los dos primeros, aunque lo haga Interplay, porque son juegos completamente distintos. Pueden ser fieles al universo Fallout, pero nada más. Pero lo que puedes hacer es mantener la estética de combate y todos estos rollos que había en los Fallout antiguos y que está bastante bien. Bajo mi punto de vista, pues no sé, lo que hizo Bethesda fue un cambio demasiado brusco a lo mejor. Pero es que el género, estamos hablando de un género completamente distinto. No, pero aún así, a ver, sí, pero también es un género totalmente distinto de lo que es Fallout 3 y lo que es, por ejemplo, Oblivion. Pero en cualquier caso, lo que sí que puede aportar Interplay a este tema es el tema de más libertad en determinados aspectos. Porque recordemos que Fallout 3 nos lo venden como el juego de libertad perpetua, pero está bastante limitado. Víctor, son hipótesis tuyas. Es decir, aún no se ha empezado a desarrollar ese juego, ¿no? Habrá que dar una oportunidad. No, a sí compañías. Que se ha empezado a desarrollar, está desarrollando ya. Está siendo desarrollado. Se llama, exacto, Project 13, el tema. Y lo que digo es que, a ver, teniendo en cuenta la experiencia de Interplay en la saga Fallout, te esperas que sí queden bastantes cosas de las que solía dar esta compañía. ¿Y cuál es la experiencia de Interplay en los MMO? Ninguna. No, ¿y cuál es la experiencia de Bethesda? Tampoco, pero Bethesda, ya para empezar, tiene bastantes más medios que Interplay. Que eso es un punto a su favor. Pueden asegurar calidad. Bueno, yo... Y la experiencia con Oblivion y Fallout... Bien, evidentemente. Esos dos juegos van mucho más encaminados al concepto MMO que cualquiera de los otros Fallout. No estoy tan de acuerdo, Si ves Fallout 1 y 2 y ves Ultima Online, por ejemplo... A ver, salvando las distancias, ¿vale? Pero es que son conceptos similares. De hecho, en Fallout 1 tenías que interactuar tanto o más que en Fallout 3. Pero yo no estoy hablando del tema de la jugabilidad. Estoy hablando del mundo, el tema de ser una aventura en 3D con un personaje que puedes manejar en tercera persona o en primera. Es un tontojo. Pero se asemeja más a lo que visualmente conocemos como un MMO que cualquiera de los Fallout antiguos o el último que estás comentando. Bueno, este es un tema que podemos comentar en algún otro programa. Estaría interesante hablarlo. Y tenemos comentarios en el foro. Coméntanos, Teo. Sí, bueno, con respecto a la noticia de Final Fantasy XIII, aquí nuestro compañero Angus en el foro dice que, bueno, su nivel de emo, marcando la palabra emo, Lobina, está ascendiendo. Bueno, pues ahora vamos con la pequeña polémica del día. Y es que Duke Nukem Forever podría estar en una fase muy avanzada de su desarrollo. Según George Broussard, uno de los máximos responsables de este juego, de las 800 o 900 tareas que tenían por delante cuando retomaron el proyecto, ya solo les quedan 71. Lo cual nos deja entrever que el estado del juego podría estar muy avanzado. Que me permita este señor, pero yo me río. Me río porque, joder, con el tiempo que llevan con el Duke Nukem este y que nos digan ahora que están acabando su desarrollo. ¿Cuántas veces han dicho que está acabando su desarrollo? Es el 97. Voy a decir exactamente lo mismo que Oscar. Vamos a ver, a mí ya me la resfriaron flinflan. Vamos a ver, demasiadas veces ya nos han dicho que estaba a punto de acabarse el desarrollo, que ya lo iban a sacar. ¿Cuántas veces nos hemos llevado la decepción? Yo hasta que no vea una caja que ponga Duke Nukem, pues ya no me lo creo. Pero aún así, lo que sí es verdad es que desde 2007, más o menos, lo que llamamos 2008 y tal, sí que ha habido grandes avances en el proyecto, porque por ejemplo ha salido una demo técnica. A ver, una demo técnica que no ha probado casi ni Dios, que se ha visto en vídeos también, gente jugándola y tal. Y bueno, yo creo que es un avance positivo. Aún así, no creo que ofrezca una sobrada en cuanto a nivel técnico y demás, porque, bueno, ya se ha visto. Yo iba también por ese camino, y es que el juego este, tened en cuenta que lo dejaron aparcado tras toda la polémica que hubo de que no salía, y lo retomaron hace más bien poco. Entonces, pues, yo le daría un voto de confianza aún. Hombre, yo también, pero bueno, para hacer la coña diría que Duke Nukem Forever no puede salir a la venta, porque entonces se nos acabó la juerga, ya nos podemos reír de él. Yo lo que os quería decir a Víctor y Jorge, que sois los que más defendéis la postura de este señor, recordaros que Duke Nukem Forever estuvo a punto de salir al menos una vez, así que, como dice Zoe, yo hasta que no lo vea con su cajita en la estantería, pues no me lo creeré. Bueno, sea todo verlo, pero lo que sí que está claro es que no será un lanzamiento que deje indiferente a nadie. Bueno, y ahora vamos con la noticia del día. Cuando quieras, Teo. GSC anuncia Stalker 2. ¡Sí! Pues tras anunciar en una web ucraniana el desarrollo de la nueva expansión de este juego, que ya os aviso que va a haber una expansión, que se llamará Stalker Call of Pripyat, Sergei Grigovich, uno de los peces gordos de la compañía, afirmó que ya se está trabajando en una segunda parte. Y que, bueno, tras anunciar esta segunda parte, cómo ha eclipsado lo que es la siguiente expansión de Stalker, que recordemos que es un grandísimo juego y que Clear Sky, bueno, digamos, entre comillas, anterior expansión, la última que ha salido, es una grandísima obra de arte. Yo solo quiero decir que todos los rusos que están haciendo, que se trabajan en el sector, están haciendo Stalker, así que, bueno, la segunda parte, así que será bueno, seguro. Tenemos un comentario en el foro. Sí, Víctor Zeus nos dice en el foro que cree que Duke Nukem llega un poco tarde, que ya han decepcionado demasiadas veces a los jugadores, y que lo peor es que al retomar el proyecto tan tarde no llegará a la calidad esperada. Bueno, pues sí, lo que pasa es que yo creo que los grandes fans lo comprarán como cabrones. Nada, yo debo decir que estoy contentísimo con la noticia esta de Stalker, porque para mí es de los mejores juegos de estos últimos 5 años, sin duda alguna. Muy contento. Sí, la verdad es que ha sido un juego que ha sorprendido muy gratamente, y también hay que darse cuenta de que es de un estudio de desarrollo que no tenían tantos medios. Pero y en que ha conseguido hacer algo grandísimo. Es que la perfección, acción y desarrollo libre, o sea, es increíble. Y un juego que ha sido muy maltratado por la crítica por eso mismo, porque este estudio de desarrollo era ruso, no tenía muchos medios y eso. Yo lo que veo bastante injusto es que Clear Sky, que salió, como sabéis, en 2008, el año pasado, pasó casi inadvertido, y la gente le achacaba que tenía, o sea, que donde fallabas técnicamente en cuanto a gráficos y demás. A ver, obviamente, la primera versión del juego tenía muchísimos bugs, porque recordemos que es una desarrolladora que no tiene tantos medios para hacer betas y demás. Pero que aún así, es que fue la hostia ese juego, y incluía algunas cosas como el tema de la luz, acojonantes. De todas maneras, que Sky se centra más en la guerra de guerrillas, en los enfrentamientos directos, y pierde parte de la esencia del primero, que no había tantas zonas subterráneas y tanto elemento survival, se puede decir. Yo creo que ahí fueron un poco los tiros. Pero aún así, si hacemos balance de los grandes títulos de 2008, yo creo que debería estar sin duda. Sí, para mí también, desde luego. Bueno, ya nos vamos a ir con un poco de música. Coméntanos, Teo. Bueno, yo para vosotros traigo hoy el tema I Stand Alone de Godsmack, que lo recordaréis de un juego llamado Prince of Persia, el alma del guerrero. Bueno, pues empezamos con música de Prince of Persia, el alma del guerrero, que ya sé de alguien que le va a gustar bastante. Volvemos en unos minutos con el análisis. Now Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Bueno, pues antes de empezar con el análisis de estos juegos que os adelantábamos, para los que no sepáis mucho del mundo de Tatsutomu Kono, vamos a hacer una pequeña retrospectiva a su pasado y demás. Se trata de un ingeniero japonés nacido en 1972 en la ciudad de Mishima. Tatsumoto Kono comenzó a darse a conocer en el mundillo de los videojuegos tras su enorme labor en ICO. Se encargaba de desarrollar mapas. Todos recordaremos lo sobrecogedor de los mapas de ICO. Enormes. Sí. Tras esto, Kono estuvo presente en varios proyectos, pero no sería hasta su entrada en la consola portátil de Sony cuando el desarrollador se hizo popular. En 2006 lanzó LocoRoco y 2 años después culminaría su obra con Patapon. Hoy os hablaremos de las secuelas de estos dos títulos. En primer lugar, Zoe, coméntanos. A ver, hoy vamos a hablar de LocoRoco 2, que es la segunda parte que nos trae Sony de este juego, que es un juego muy simpático de plataforma con unos toques de humor bastante coñones. A ver, os comento un poco el argumento. A ver, los oscuros Moya, no sé cómo se dirá, han invadido el planeta de nuestras gominolas, los Rocorroco. Se tratan de unos seres oscuros con pinta de negro rastafari que contaminan el mundo con sus melodías, alterando así el tranquilo equilibrio presente en el planeta. Nuestra misión será ayudar a todos los seres que encontremos y derrotar a estos malvados invasores. Qué gran historia, tengo ganas de jugar. No, evidentemente vamos a ver LocoRoco 2 no parte de una base muy sólida en cuanto a argumento, pero los que hayan jugado la primera entrega ya se dan cuenta de eso fácilmente. De todas formas, lo que es las cinemáticas son muy coñonas, ¿eh? A lo largo del juego la verdad es que te echas unas risas con las cinemáticas. Hombre, todos vemos la atmósfera del juego. Bueno, de hecho estáis escuchando la banda sonora del primer LocoRoco, que es bastante simpática. A ver, vamos a hablar ahora un poquito de la jugabilidad, que bueno, personalmente es uno de los apartados que más me sorprendió. El juego se basa en la utilidad de 3 botones. Utilizamos el L y el R para rotar el escenario, que no el muñeco, rotamos el escenario, y el círculo para dividirlo o juntarlo. Y Teo, el sonido que está viviendo. La música de LocoRoco. Es una música alucinante. Creo que vais a escuchar muchos temas a partir de ahora. Creo que esta noche no duermo después de verte bailar, tío. Bueno, pues hablando de la jugabilidad, como comentaba Zoe, pues sí, utilizamos poquitos botones y tal. Y de hecho, lo que más llama la atención a primera vista es que nosotros tenemos que mover el mundo, no el muñequito. Y es una cosa bastante, bastante destacable. O sea, normalmente tú sueles mover al personaje para interactuar con las diferentes pantallas y tal. Pero aquí tienes que mover el mundo como si tú fueras el propio mundo que cambias el tema de la gravedad. Entonces, lo vas moviendo para, con la física, ir avanzando por todo el mapa. Es un concepto bastante original de juego y que hay que decir que LocoRoco 2 es continuista en ese aspecto. Continúa exactamente como en la anterior entrega. A ver, el juego nos presenta una historia a base de misiones por distintos escenarios repletos de variopintos niveles que sorprenderás sobre todo por su estética, porque hay de todo, hay niveles de hielo, niveles de bosque en plan, infestado de fantasmas y cosas por el estilo. Para que se alargue, pues las misiones principales pues tienen bastantes zonas ocultas que algunas son jodidas de encontrar, porque normalmente tú tienes que acabar con 20 LocoRocos al final de la pantalla. Y normalmente coges unos 14, 15, pero para encontrar los 20 es jodidísimo, porque no encuentras dónde están todos. Bueno, es necesario mencionar que cuando hacemos que el LocoRoco crezca, se haga muy gordo, lo vamos alimentando por la pantalla. Pues cuando lo metemos en determinados huecos muy, muy estrechos, si presionamos muchas veces el botón círculo, se divide en muchos y se crea un espectáculo caos. De color y caos y tal. Qué hard LocoRoco 2, ¿no? Y luego nos metemos con Wii. No, pero vamos a ver, Oscar, es un juego para el portátil. Ya, hombre. Y los juegos de Wii, la mayor parte no son juegos de portátil. Tengo una pregunta para... La mayor parte ni ninguno. Gráficos de portátil tienen. Tengo una pregunta para Zoe. Lo estuve probando y bueno, sí, es original y eso. A mi juicio ya se ha acabado todo lo bueno. Pero la pregunta es, ¿Tú puedes perderlo con locos en el transcurso de la partida? Sí, puedes. ¿Puedes perderlos? Puedes perderlos. Y se acabó, entonces no puedes recuperarlos. Puedes recuperarlos, se quedan flotando un rato a lo largo de la pantalla y tienes que acercarte a ellos y recuperarlos, si no los pierdes. Si no los pierdes, vale. En lo que es jugabilidad, a medida que vamos avanzando, pues el primer loco roco de los que llevamos va marcando el ritmo y el paso que de la pantalla. O sea, la pantalla se mueve siguiendo a ese primer loco roco, aunque amplía su ángulo de visión si tenemos muchos más en pantalla. Y bueno, decir que, a ver, es una mecánica interesante, es diferente, bastante diferente a lo que estamos habituados a jugar, y que no deja indiferente, pero tampoco estamos ante una obra maestra. Es un juego que en portátil y cumple. Bueno, además de las misiones principales, hay misiones secundarias, entre comillas, que son unos minijuegos que voy a destacar uno, que es el típico de coge un martillo y machaca el topo que sale. Pues aquí es lo mismo, solo que cada uno de los botones de la PSP, pues creo que eran 7 u 8, según donde salga el bicho, pues tienes que pulsar una dirección u otra, y es bastante, engancha bastante. Suena interesante. Ese énfasis que le has puesto a esa frase, vamos, es alentadora. Bueno, a nivel de gráficos, técnico, todo eso, ¿qué ofrece Loco Roco? Pues bueno, sonidos alegres y escenarios llenos de color, todo lo que ofrece. Sí, de hecho, bueno, tenemos varios sprites, pantalla es un estilo de juego plataformas, digamos, a la antigua usanza, con escenarios plagados de color que parecen sacados de directamente de la imaginación de este hombre, de Kogno. Parece un juego de Gato Ruiz de la Prada, básicamente. Sí, exactamente, sí. Tiene una estética muy infantil, que yo creo que es bastante, digamos, muy japonesa. Una estética muy japonesa. Desde luego. De Gato Ruiz de la Prada cuando estaba borracha, por lo menos. Filipada, sí. Bueno, voy a hablar un momento del sonido, que vamos a ver, las cancioncillas que se traerán, que son las que estáis escuchando en estos momentos, pues algunos niveles molan bastante, pero al final se hace un poquito repetitiva si, por ejemplo, quieres conseguirlo todo en un nivel. Estás media hora intentando hacer un salto o intentarte inclinar y no... Dios mío. Lamento esta interrupción, pero es que nuestro técnico de sonido... Pues... Está pletórico con esta música. Estaba haciendo headbanging con esta música. No hay nada mejor. En fin... Y eso, pues acaban rayando un poquito, pero bueno, son divertidas. Y lo que más me llamó la atención son los efectos de sonido. Los chillidos de los Roco Roco o los Muy Muy, que son otros personajes que nos aparecen para ayudarnos. Y son bastante diferenciales, o sea, se diferencian bastante bien. Y bueno, en general la banda sonora que estáis escuchando, que realmente os tiene que gustar. O sea, os tiene que gustar, sí. Me refiero, si os gusta este tipo de música, pero... ¿A quién le gusta este tipo de música? ¿A mi sobrino de 3 años? Yo creo que sí. Bueno, y a Teo, perdón. No, en serio, a ver, la música, a ver, representa perfectamente lo que estás viendo en pantalla. El único problema es que acaba rayando, porque imaginaos escuchar lo que estás escuchando ahora durante una hora seguida. No, pero... A ver, dentro de la estética está bien. Y... Conclusiones, Zoe. Conclusiones, bueno, lo que más nos ha gustado es el planteamiento, que aunque chupa mucho de la primera parte, pues es un juego muy innovador y divertido. Me lo he pasado genial con él. No, yo coñas aparte, pasa que yo soy un ser que le gusta mucho la violencia. Exactamente. Por ejemplo, el extremo opuesto sería Manhunt 2. Sí. Me pones Loco Roco y no sé. De hecho, los míos, ¿tú qué crees que tuve que hacer analizando esto? Es un esfuerzo, un sacrificio brutal. De hecho, tuvimos que poner un detector de metal en la puerta cuando es que bueno venía para los debates. Bueno. No, pues bueno, yo lo que opino es que es un juego entretenido para portátil, pero que no había acabado. Me refiero que a pesar de eso y de mis comentarios salidos de tono, es un juego original y merece la pena para probar más experiencias. Bueno, yo quería concluir diciendo que es un juego que en portátil cumple, porque es entretenido, o sea, por ejemplo, para ir en autobús, para tal, para momentos muertos y tal. Pero no esperéis que una super experiencia a la hora de jugar este juego, porque no la da. Simplemente es entretenimiento en momentos puntuales. Vamos, que lo que quiere decir Víctor es para cuando estéis muy aburridos y no tengáis nada más que hacer, poneros el Loco Roco, ¿no? No, yo a lo que me refiero es para momentos sueltos. Y bueno, ahora vamos a ir con otro análisis de PSP, de este... Bueno, de Tatsutomo Kouno, nos va a comentar Jorge. Sí, se trata de Patapon 2 Don Chaka. Para los que no hayáis jugado la primera parte, Patapón es un juego de estrategia en 2D en el que tenemos que tocar distintos ritmos para dar órdenes a nuestro ejército. En esta segunda parte, Sony ha decidido repetir la misma fórmula que en Patapón 1, pero trayendo muchas novedades. Al menos en este la carátula es bonita. Joder, ¿el de otro no te gustaba? No. A mí me gustaba. No, y a decir verdad, este juego sí que me gusta, me parece interesante. Este juego, dentro de lo que es PSP, es hardcore, tío. Es la leche. Hombre, ninguno de estos dos es hardcore. No, Patapón 2 y Patapón 2 son hardcore. Demasiado sí. Hardcore incluso para mí. Luego lo comentaremos. Bueno, antes de empezar hablando de las muchas novedades que trae este juego con respecto a la primera parte, voy a comentaros un poquito el argumento, que tampoco es demasiado profundo, pero que cumple con lo que es este juego. Tras lo sucedido en la primera parte, los Patapón se aventuran a nuevas tierras. Para esto, llevan a cabo una expedición por mar que acaba naufragando. Es en este momento cuando le piden ayuda al Ser Supremo, es decir, nosotros. Tras aceptar el pacto con los Patapón, nos ponemos a su servicio para guiarlos al confín de la Tierra, enfrentándonos a los Carmen, unos nuevos enemigos que nos harán la vida imposible en nuestro viaje. Uno se siente bien siendo el dios de alguien. ¿Sí? Así que, si hay unos pequeños monigotes negros que te llaman dios y te dicen, dirígenos, de hecho, pues después nosotros lo hacemos. Después pone nombre, que es una cosa simpática. Bueno, te puedes poner un nombre por defecto, que hay varios y tal. Pero es la leche ver que te dicen, oh, gran Kami, ilumínanos, guíanos. Sabemos que prefiero ser el dios de mujeres vírgenes y tal, ¿no? De unos patapons. Pues estamos hablando de videojuegos, joder. Bueno, pero todo se andará. Entre la violencia y el porno. No sé con cuál quedarme. Te mata el rock and roll, tío. Porno canales. Bueno, vamos a hablar un poquito de la jugabilidad de este Patapón 2, que viene siendo lo mismo que la primera parte. Nosotros tenemos varios ritmos que vamos aprendiendo a lo largo de la aventura y que nos sirven para dar las diferentes órdenes a nuestro ejército. La base es esa: mejorar a nuestro ejército con los recursos que vamos pillando por ahí y emplear el ritmo adecuado para cada situación. Hay ritmos de defensa, de ataque, ritmos para escapar, para recargar, así. Sin embargo, Patapón 2 introduce varias novedades muy interesantes y además de nuevas unidades, mayor duración, etc. Quería hacerte una pregunta, Jorge. Yo lo estuve probando. Vas a hacer la misma pregunta. Aparte de mis problemas que ya conocéis aquí los de la mesa. Bueno, estuvo horas para pasarse el tutorial y no lo consiguió. Llama a seguridad, que se lo lleven de aquí. A ver, una cosa. Tu problema es básicamente de ritmo de algo, porque, tío, una hora para pasarse el tutorial. Hostia, bueno, joder, que me concentraba, coño. Estás jugando ese juego de la prehistoria, ese de los. Da igual. Al caso, coño. A mí lo que me pasa de este juego es que tiene un desarrollo un poco lento, porque cada vez que te quieres mover tienes que hacer una combinación de botones. ¿Y a ti no te parece eso que a veces es un poco desquiciante, el hecho de que tener que moverte y tener que pulsar una combinación para cada cosa que quieras hacer? No. Es que me parece cojonudo, es lo más original del juego. El problema es que tú, si estás jugando, no puedes hablar con nadie, porque te corta el rollo, pierdes el ritmo y la cagas. Él me ha excusado ya se acabó. No, pero vamos a ver, lo que comentas tú, es que esa es la base del juego. O sea, lo original del juego es eso, es que el que se vaya a comprar el juego lo compra por eso. Vale, pero lo compra porque parece que quiere moverse. No, por el sistema de juego, es un sistema de juego original. Pero yo os pregunto, ¿no os parece un poco lento? Yo no. No, yo lo veo normal, o sea, es que... Si vas a jugar a eso, es que no podemos hacer un programa así escuchando la música de Patapón. Yo todo lo contrario, lo veo un sistema dinámico. Yo que sé, una vez te lo aprendes, claro. Lo único que tienes que hacer es pulsar el botón y ya la propia inercia de tus dedos pulsan, cuando pulsan has, esos cuando botones. Has dicho la palabra aprendes, me has mirado con desprecio. Puede ser. Bueno, vamos a seguir con el análisis y vamos a hablar de las novedades que nos trae este Patapón 2. En primer lugar, habrá tres niveles de dificultad, a diferencia de Patapón 1, que no teníamos el nivel estándar. Ahora tenemos fácil, normal y difícil. Cuanto más fácil lo pongamos, más sencillo nos resultará mantener el ritmo, y más débiles serán nuestros enemigos, como es evidente. En segundo lugar, y ahora empezamos con lo que de verdad es la chicha del juego, ahora vamos a manejar un héroe. En la primera parte no teníamos héroe, pues ahora tenemos un héroe, que además de tener protagonismo en la trama, nos dará una nueva visión del combate. Siempre que estemos en modo Feber, o Febril como lo llaman este Patapón, lo tradujeron, Si conseguimos hacer la canción, o sea, una canción perfecta, es decir, tocando cada tambor en el momento exacto del compás, el héroe hará un ataque especial en masa, que es una pasada. Y esto sí que es, con respecto a lo que es la saga Patapón, una auténtica innovación, porque le da muchísima más vida a los combates. Pero entonces Bono nunca vería este ataque. Eso iba a decir yo ahora, me has quitado la boca. Pues lo que me parece bien de esto es que premia nuestra habilidad. En el 1, si lo hacías perfecto, daba igual. Pero en este, pues te premian por hacerlo bien y es cojonudo eso. En el anterior no había héroe, entonces si en este lo hay, que es nuestro elegido. Es el elegido del dios, sí. bueno, continuamos. Otra de las novedades es que, bueno, el sistema de mejora de los patapón. Ahora tenemos un árbol de evoluciones para cada patapón, donde podremos elegir cuál es la evolución que más nos beneficia a cada tipo de unidad. Pero no solo podemos evolucionar, sino también podemos subir los niveles de una evolución. Es decir, si a mí me gusta tener un patapón morado, no sé cómo se llaman, y es me va bien para mi ejército, pues yo puedo, en lugar de seguir evolucionándolo, subir solo esa forma. Con lo cual, pues, eso, nos da mucha, mucha libertad. Sí, y la verdad es que son aspectos que a lo mejor en el 1, aspectos un poco más complejos, digamos, de lo que es el sistema del patapón, y que lo hacen, yo creo que más interesante con respecto a la primera parte. El tema es que en la primera parte tú tenías recursos para crear a los patapón, y dependiendo qué recursos usases, te creaba unos o te creaba otros. Ahora, pues tú escoges qué recursos vas a gastar para crear un patapón exacto. Bueno, un detalle importante de este sistema es que con cada patapón tendremos que comenzar de nuevo a desbloquear las zonas del árbol. Es decir, bueno, eso, cuando cada vez que creas uno, el árbol aparece vacío y tienes que ir haciendo. Es por ello que tendremos que escoger más cuidadosamente qué ramas potenciar. Y bueno, además, en determinadas zonas del árbol podemos desbloquear nuevas unidades, como la caballería, las unidades aéreas, magos, etcétera. Sí, porque, ¿qué pasa? No esperabais que hubiera más que os de las lanzas. Pues sí, este es un juego de estrategia como Dios manda, y hay tíos en caballería, voladores y de todo. Es muy, ¿lo veis cómo es hardcore este juego? Sí, yo deciros que los recursos en este juego son muchísimo más importantes que en el 1. Bueno, y siguiendo con las novedades, es importante hablar de la mejora de los minijuegos. En la primera parte teníamos varios minijuegos que debíamos ir desbloqueando y que servían para conseguir recursos. El problema de estos minijuegos, que siempre eran iguales, teníamos que todos ellos trataban de seguir un ritmo o algo que tuviera que ver con ritmos, y el ritmo siempre era el mismo, con lo cual, pasado uno, pasados todos. Lo bueno ahora es que los minijuegos tienen niveles. Tú vas subiendo el nivel del minijuego y te va cambiando la melodía a cuál más difícil. Y bueno, y por último, para cerrar este apartado de la jugabilidad, os voy a hablar de modo multijugador. Que es, si cabe, lo más esperado de Patapon 2, porque eso que se echaba en falta en la primera parte. Una vez conseguimos a nuestro héroe, se desbloquea este modo cooperativo que nos permite jugar solo mediante wireless con 3 jugadores más. Este modo se basa en avanzar con un huevo y llevarlo a su destino. No tiene más. El problema, que por el camino nos vamos a encontrar monstruos gigantes. Y tendremos que matarlos, pues entre todos, cooperando. Pues yo creo que este es el punto que faltaba a Patapon, porque claro, todos querían ver, no se da el caso, ¿no? Pero todos querían ver luchas entre un ejército y otro. Aquí por lo menos te dais la opción de competir. Tienes que arrastrar el huevo y tal, pero por lo menos tienes una opción de competir, que eso siempre está bien. Suena muy hard. ¿Qué hay en ese huevo? Ojo, ¿qué hay en ese huevo? La sabiduría trascendental. No sé si era, es que yo jugué poco porque tuve que jugar, bueno, ya os explicaré cómo tuve que jugar, pero creo que luego hay premios, simplemente. Bueno, el tema es que, bueno, tenemos un tiempo límite, eso es importante mencionarlo. Al terminar este minijuego, pues nos ponen otro minijuego dentro de este multijugador, que consiste en tocar un ritmo que nos van mandando. El tema, hay que tocarlo todos a la vez, sincronizado. Si no lo haces Pero viste, si viene alguien como Bono, te juega la partida. Vale, ya vale, que el pobre chaval está aquí. Es que no sabéis lo que es estar aquí. Porque hoy soy el mosqui del programa. Nuestro técnico de sonido, Teo, que es un... Bueno, yo le puedo decir ya un cabronazo. Lleva ya haciendo de la vida imposible a Bono desde que empezamos el análisis de Patapón. ¿Y a quién no? Es que mira, ¿quién tarda hora y media en hacerse un tutorial de cualquier cosa? Bueno, tú tampoco lo hiciste sobrado. Bueno. Vamos a... 5 o 6 minutos. Sí, sí. Vamos a dejar el tema, sigamos con el análisis. Bueno, tranquilos, que aunque la caguemos un poco en este minijuego, nos siguen premiando igual. El tema es que el premio será mayor cuanto mayor sea nuestra habilidad de compenetrarnos. Lo mejor de todo es que puedes jugar a este modo multijugador sin compañeros. La máquina, o sea, el juego te pone bots, con lo cual, pues, no tienes problema y puedes sacar recursos igual, y así es como he jugado yo, vamos. Bueno, y con respecto al apartado técnico, ¿qué nos puedes contar? Bueno, pues, el apartado técnico de Patapon 2 no innova con respecto a la primera parte. Es el mismo motor en 2D, solo que variando un poquito el diseño de los entornos, que, como en la primera parte, corre a cargo de Rolito, que es... creo que es un tío francés, artista. Y que tiene un diseño bastante bastante simpático. Además, al igual que en la primera parte, los patapons se representan como si fueran ojos con patas y extremidades en general. Y bueno, que es simpático. Yo creo que este juego no sería lo mismo sin ese diseño artístico. Lo cierto es que el juego no destaca gráficamente. Pues podría parecer de generaciones muy pasadas. Pero la sencillez que tiene este juego y lo divertido que es hace que no le tenga nada que envidiar a muchos otros juegos de portátil que van mucho más avanzados gráficamente. En cuanto a sonido, pues la banda sonora, que está bastante bien, cumple perfectamente con el juego y en algunos casos es épica. Y bueno, los sonidos de combate de los Patapon pues están muy logrados, concuerdan perfectamente con lo que hacen, y lo que más mola es que cuanto mejor lo hagas, más se ponen a gritar y a ponerse eufóricos los patapón, que eso es divertidísimo. Lo único a los que os raya este tipo de música, que lleváis escuchando durante todo el análisis, no será vuestro juego. Bueno, lo que más nos ha gustado de este Patapón 2 Don Chaka, las novedades, sobre todo lo del héroe y lo del árbol de evoluciones, yo creo que ha sido lo más determinante, y este modo multijugador, por supuesto. Y también nos ha gustado mucho, pues eso, que es un juego que engancha. No sé, mola mucho. Lo que menos nos ha gustado, pues que los que no tengan sentido de ritmo no lo van a disfrutar. Pobre Bono. Y aparte de eso, que es un juego imposible de jugar sin sonido. No puedes estar con la PSP pues sin sonido, pues porque no te vas a enterar del compás. A ver, te marca un recuadro aún así el compás, pero es que es indispensable el sonido, si no lo vas a hacer mal. Conclusión, Patapon 2 cumple perfectamente la definición de juego de portátil. Te vale para jugar 5 minutos o tardes enteras, porque te vas a divertir con él. Es sin duda uno de los juegos indispensables de PSP, y bueno, decir que es mejor que la primera parte. Los que hayáis jugado la primera parte, os va a encantar este Patapon 2. Y si no habéis jugado la primera parte, pues no pasa nada, podéis jugarlo perfectamente, porque la trama no es nada del otro mundo ni es continuista. Y como decía Jorge, lo bueno de este juego es la versatilidad. O sea, tú puedes jugar 5 minutos o jugar horas enteras. Y es muy divertido. Yo creo que estoy coincido con él. Es de los grandes de PSP. Aunque, bueno, aunque aquí por la mesa ya han estado tomándole bastante pelo a Bono. Decir que este juego, si lo llevas a probar, bueno, en condiciones, o sea, tranquilo, con calma y tal, te gustaría mucho. Yo creo que no. Voy a demostrar que sí. Bueno, ahora nos vamos a ir con un poco más de música. Teo, ¿qué tienes por ahí? Bueno, pues yo no sé si os importará, da igual, lo voy a comentar. Llevo muchas semanas esperando por un mod, que a ver si sale de una vez, una copia de un mod que hubo para Unreal Tournament, que va a salir ahora para Motor Source, y llevo queriendo probarlo mucho, y tiene una banda sonora excepcional, me la ha recomendado un amigo muchas veces, Félix, que viene aquí por el programa, pero nunca le hice caso, y ahora me arrepiento, así que bueno, pondré un tema como disculpa. Bueno, pues coméntanos. ¿Qué es exactamente? El tema se llama Scrap On Off y es de Ed Harrison, que bueno, es un altrista electrónico bastante bueno, he de reconocer. Pues nos vamos con Scrap On Off y volvemos en unos minutos con el retroanálisis. Hasta ahora. Ayer y opiniones de hoy. Si eres un nostálgico, el Complejo Landa te trae el retroanálisis. Bueno, pues Oscar nos va a hablar hoy de un clásico de la estrategia de finales de los 90, Age of Empires 2. Coméntanos. Pues sí, es uno de los trabajos más conocidos del desaparecido estudio Ensemble Studios. Y bueno, salió para PC a mediados del año 99. tuvo una expansión llamada The Conquerors, que venía a mejorar un poco la experiencia de juego. Añadir también nuevas unidades. Nuevas unidades, tipos de mapa y otras civilizaciones. Y después, más tarde, pues también salió para PlayStation 2 y para Nintendo DS. Esta última, una versión bastante reducida, con solo 5 civilizaciones y cambiando lo de la estrategia en tiempo real, pues por turnos. Y se trata, partiendo de las premisas, se trata de un juego de estrategia en tiempo real, como decía, pero que muchos consideran un simple mata-mata. Bueno, uno de los modos, el combate total, lo único que tenías que hacer era el más rápido que hiciera tropas y se cargara otro ganador. Sí, porque tenías mogollón de recursos y bueno. Eso dice muchas cosas a favor de que el 1 es mucho mejor que el 2. Ya empezamos. Estabas tardando. Hombre, y porque me avisó Víctor, porque Víctor también quiere que me tabaza en el fondo. Por supuesto. Es que creo que aquí a mí estoy me gusta solo. Más el 1 también. Sí, estoy solo en favor de la segunda parte. Pues nada, la historia está basada en la Edad Media, después de la época del Sacro Imperio Romano, y podemos elegir entre 13 civilizaciones, más las 5 de la expansión, como decíamos, y se divide en dos modos de juego. El modo campaña para un solo jugador, que constaba de 5 de estas campañas, en donde manejábamos a personajes históricos como William Wallace o Juana de Arco o Gengis Khan en batallas épicas que acontecieron en la vida real. Quiero hacer una interrupción un segundito. Nos han avisado nuestros compañeros de Ocarayo, el siguiente programa que se hace después de Complejo Holanda, de que no van a venir. Entonces vamos a aprovechar para adelantar el debate que nos había propuesto Angus en complejoholanda.foroes.net. Y tengo que ir a hacer un inciso sobre lo que acaba de decir Óscar. ¿A partir de cuándo dices que empieza el juego? Es un PES 2, se basa, dices. Es que te entendí Sacro Imperio Romano. Después. Empieza después de Sacro Imperio Romano. Sí. Empieza después del Imperio Romano, a secas. ¿No? No. No, empieza después del Sacro Imperio Romano, estoy seguro. Lo digo por las campañas que se juegan, ya que formas parte de la fundación de dicho imperio. Oye, no. Serás capullo. Sí, sabes que lo es. Pues bueno, Robianos. Ya está. Como decía, manejábamos a personajes históricos en estas campañas. Venían 5 con el juego original y otras 4 con la expansión de Conquerors, en donde podíamos manejar al fantástico el Cid. Ahí matando moros, por ejemplo. Y bueno, en esta expansión también podíamos controlar por primera vez a los españoles, que habían estado desaparecidos hasta la fecha, siendo una de las potencias de la época, algo incomprensible, ¿no? Y bueno, tenemos un comentario en el foro de Theo Sansel. Sí, Theo Sansel opina que Ace of Mythology es el mejor de la saga. Que bueno, para gustos colores, ¿eh? Después de Ace of Empires 1. Después de Ace of Empires 1 puede ser, sí, te daremos voto, Theo. Bueno, pues decir que Ace of Empires 1 básicamente continuaba la labor de Ensemble Studios en lo que se refiere a esta saga de estrategia. Y Ace of Empires 2 me refería. Perdona, Teo. No, pero decir que sí, continuaba la labor de Ensemble Studios y que es un juego que tuvo bastante éxito. De hecho, el propio Windows 98 venía con una demo. Y que sí, que yo creo que resultó un hito. Atención, digo, Windows 98 Second Edition, ¿vale? No nos equivoquemos ahora porque el juego salió en el 99. Y bueno, ¿qué más tienes que comentarnos de este clásico de la estrategia? Pues sí, para mí la chicha de este juego estaba en el modo multijugador. Gran parte de mis horas lectivas en el instituto fueron mancilladas por este juego. La culpa es del juego. Acabando en el ciber más próximo. Lo mejor de todo es que ya estudiando en el FP el ciclo medio de electrónica, yo me dedicaba, como teníamos ordenadores en clase, nos dedicábamos a hacer partidas en LAN, muy interesantes todas ellas. Ah, por eso acabaste aquí. Por eso acabé aquí. Tenía razón, Paloma Pedrero. No, no. No, en serio, no tenía razón. Bueno, pues sí, joder, es un juego que todos recordamos, las partidas en... Bueno, de Ace of Empires 2 en multijugador, que es de las cosas bellas del mundo del PC, digamos. Del 1 también, Teo, tranquilo. Más te vale reconocerlo. A mí lo que más me molaba del multijugador de este juego era hacer mi base. Porque, ¿para qué quieres ejército si puedes tener doble fila de murallas? Pues de los míos. Yo no sé cómo no pienso en Simple Studios en hacer juegos solo de construir, porque, macho... Estaba guay. ¿Quién nos hacía en Gears of Empires 2 sus calles y demás rodeados por murallas con triple protección, o sea, triple muralla y demás? Tenía puesto ya por aquí, por el análisis, que una parte importante de mis partidas era hacer la civilización, empezar desde cero y ir haciendo todo en base a las casas, los castillos, en fin, todo lo que se mejora en la civilización hasta llegar al tope del juego. Una vez ahí, hacer tropas a mansalva, hacer la batalla, acabar la partida y volver a empezar. Pues nada, yo quería comentar un detalle curioso, una partida que hice una vez, que eso, hice con el Imperio Japonés, me hice una ciudad con sus calles y todo, construí más casas de las que hacían falta por hacer calles y puse samuráis patrullando por las calles. No servían para nada, solo, pero los puse patrullando porque los hacía coña, joder. Era otra de las novedades con respecto a la primera parte, ¿no? Poder poner unidades de milicia a patrullar. Y bueno, la base del juego, como decíamos, era construir la civilización. Teníamos cuatro recursos para ello, que era recogida de madera, los alimentos, el oro y la roca. Para ello montábamos granjas, las minas, que se iban mejorando a medida que avanzamos en las edades. Y lo único malo es que al principio, en las primeras edades, lo que teníamos para guerrear solo eran milicias y cosas por el estilo. Vamos, aldeanos con palos. Chusma pura. Sí. Exacto. Y que hasta las últimas edades pues no podíamos conseguir tropas interesantes. Teníamos edificaciones nuevas, como por ejemplo la universidad o los castillos. En la universidad aprendíamos las habilidades o otro tipo de cosas como las tecnologías. Mejorábamos las murallas y todo esto. Y ¿qué era lo mejor del juego, macho? Yo lo sigo diciendo. Hacer tu muralla, ¿sabes? Y todo. Mira, o sea, el mapa que más me gusta a mí de Ace of Empires 2 es la Selva Negra. Como sabéis, es un mapa en donde hay mucho bosque y poca zona de batalla o para construir. Yo lo que hacía era, me cubría bien, no, sí, evidentemente, donde solo hubiera un paso para que pudieran pasar las tropas. Bueno, lo cubría todo de murallas y, como no, con los teutones, me cogía mis sonagros de asedio por la retaguardia, iba haciendo un caminito entre los bosques. Y ahí atacar al personal. Qué perri eres, macho. Qué cabrón. Eres como un SPS, que vas agachado todo el tiempo. Yo voy agachado para que no me asusten. Igual, si voy agachado tampoco me ven. Pues sí, mi estrategia favorita. Dice, no es un comentario en el foro. Sí, bueno, es un comentario que pienso responder yo, ¿vale? Antes de que digas nada, Oscar, porque nos pregunta Ceo si no se sabe si será una leyenda urbana o no, pero he oído que en varias ocasiones en algunas escuelas inglesas se utiliza este juego para estudiar algunos hechos históricos, aunque siempre lo he puesto en duda. Muy bien, Ceos. Para tu información, al menos, según he leído y según han dicho los propios diseñadores del juego, se empezaron a buscar datos históricos para hacer los Ace of Empires. Pero que perdían tanto tiempo buscando datos que al final se fueron a libros de historia para niños. O sea que, si van a enseñar, espero que enseñen a parvulario, porque si no, no van a aprender mucho. Bueno, y coméntanos un poco la repercusión de Ace of Empires. Pues joder, es un juego que creo que todo el mundo, menos Bonoman, ha jugado alguna vez en su vida. Es que a Bonoman no le gustan los juegos de estrategia. Yo tampoco lo jugué, y porque no se me dan bien mucho los de estrategia. Pero, aún así, ¿cuánto daño ha hecho este juego? Sí, principalmente porque tuvo un éxito muy parecido al de la Wii, ¿no? Es decir, es un juego que ya hasta los propios diseñadores, de nuevo, repito, estuve culturizándome para darte unas cuantas bofetadas hoy, Oscar, dijeron que, bueno, pretendían encontrar un juego que no fuese tan de lado para los hardcores, ¿no? Como venían siendo los Command & Conquer, cosas muy rápidas y muy agresivas. En cambio, sí buscaron ese equilibrio para que mucha gente se animara. Y en parte por eso vino lo de estos históricos famosos, la guerra de Alejandro Magno, Atila el Huno, depende del juego que juegues, ¿no? Pero vamos, cosas muy conocidas. Y lo que comentaba, ¿cuánto daño ha hecho este juego a estudiantes como Oscar? Hombre, daño ninguno, porque las horas me las pasa divirtiéndome un poco más, ¿no? Pero joder. Daño académico. Y en cuanto al tema gráficos y sonido, bueno, pues yo creo que a día de hoy aún resultan interesantes. Lástima la resolución, pero los gráficos render y los personajes y todo de aquella eran bastante, bastante impresionantes. Es de recordar cuando jugué al 1 por primera vez, ¿no? Porque una de las primeras misiones te enfrentas con tus aldeanitos a un caballero de explorador, un tío con un caballo, nada más. O sea, es un fulano con un caballo que no vale para nada, ¿no? Simplemente para pegar con una lancita y morir. Bueno, pues tú coges tus aldeanos, tu grupo de 5 aldeanos, y dices, ¿para qué voy a pasarme a hacer los objetivos del juego si puedo coger a los 5 fulanos y matar al del caballo de exploración? Porque te lo petabas, cogías tus aldeanos con un hueso gigante, y le empezaban a azotar al caballito. Pues el tío, cuando murió, se ve la animación de cómo muere el caballo, ¿no? Y el tío sale, pero por los aires, literalmente, del salto, del impulso del caballo, y cae dando una voltereta y se hace un charco de sangre. Eso, cuando salió Age of Empires 1, era una pasada. O sea, porque tú ves, yo qué sé, Red Alert, ¿no? Y coges Red Alert y ves que cuando muere un soldado queda un charco de sangre en el suelo y ya está, ¿sabes? Y una roña verde encima, nada más. Es un detalle, estaba muy bien. Y en esta segunda parte, pues esto se mejoró, como dice Teo. Por ejemplo, todas las tropas dejaban su cadáver al morir, y lo gracioso es que los caballeros dejaban el cuerpo del caballero y del caballo con los huesos del esqueleto. Sí, era muy interesante las animaciones que tenía este juego, tanto en la primera como en la segunda parte. El hecho de que cuando morían, se iba pudriendo el cadáver hasta que quedaban solo los huesos. En cuanto al sonido, pues decir que está completamente doblado al español. Te narraban lo que eran en la campaña los acontecimientos históricos, pero después en la batalla cada civilización tenía su idioma. Sí, todos nos acordamos de los tíos, la primera de todas que decían, de los griegos, brabuya, brabuya, todo el rato. Pues sí, cada aldeano, cada vez que le tocabas para que hiciera su acción, pues te contestaba en el idioma correspondiente. Y también los edificios pues tenían su correspondiente sonido. Si tocabas en el establo, pues sonaban sonidos de caballos y tal. Bueno, pues las tropas lo mismo. Yo creo que era un sistema bien el tema que daba el juego de que lo veías y decías, joder, está pulido este juego. Sí. Han pensado en las minucias, que bueno, dentro de las limitaciones de la época, pues era brutal. Y bueno, ahora sí, finalizando con esto, un juego entrañable. Teo, ¿quiere hacer una última aclaración? Sí, yo pensaba que ibas a hablar de la música. ¿De la música? Sí, puesto que Teo se ha matado a buscarla. No, no es que me haya matado a buscarla, que sí, pero vamos, que tío, o sea, la música está genial. Yo no sé, ¿tú quitabas la música o algo? No, pero es que como normalmente tengo poco tiempo para la sección, pues hago los microanálisis. La música... Y vamos, me olvido de todo lo que tengo escrito. La música... Ah, lo tienes escrito. ¿Podrías hablar un poco de ella, ¿no? Entonces... No, pero te lo dejo a ti mejor. Bueno, yo iba a decir que en Age of Empires 1, bueno, la música eran midis, ¿vale? O sea, eran midis, pero realmente tan elaborados que para la época servían perfectamente. No era como Red Alert, voy a poner como ejemplo, que sonaba genial, eran pistas. Pero aquí para ser MIDI no molesta en absoluto, realmente suenan melodías increíbles. Y en el 2 ya mejoró absolutamente, como podemos escuchar, ¿no? Y bueno, con este último comentario de Teo, hablando sobre la música, realmente un factor bastante importante de este Age of Empires 2, nos vamos con el debate. En el Complejo Landa creemos que para gustos hay colores. Si eres un inconformista y quieres más puntos de vista, esta es tu sección, El Debate. Bueno, pues seguís aquí en el Complejo Landa en Quack FM 103.4 a Coruña. Recordad que podéis descargar nuestro podcast semanalmente actualizado en complejolanda.blogspot.com o desde el iTunes Store. Y ahora sí, nos vamos con el debate, un debate propuesto por Angus en complejolanda.foroes.net, nuestro foro, y es sobre los sensores de movimiento. En la GDC de este año han aparecido nuevos sensores de movimiento para Xbox 360 y PlayStation 3. La pregunta ¿es esto una obligación en los tiempos que corren? El tema es que, bueno, todos sabemos el modelo de mercado que tiene Wii en este momento y que le está dando de comer, digamos. Bueno, le está dando de comer sobrado. Pero esta decisión por parte de una compañía tercera, que es la que se ha encargado de estos nuevos mandos con sensor de movimiento, ¿creéis que es necesario a estas alturas, que tiene salida? Puede ser un punto de inflexión interesante. Hay que recordar que además Sony intentó imitar la idea con el Six Axis. Y es de prever que en un futuro también existan alternativas por parte de Microsoft. Sinceramente, para PlayStation 3 y Xbox 360 no, porque son consolas que no están preparadas para ello. Para Wii es la base. El sensor de movimiento es la base de los juegos de Wii. Para Xbox 360 y PlayStation 3 son añadidos que ni siquiera se usan. ¿Pero las próximas generaciones? Sí, las próximas generaciones tiene que ser el estándar. Hombre, yo... Es lo que dice Oscar. No creo que esta generación tenga mucha importancia en estas consolas el sensor de movimiento, más que nada porque es que actualmente ningún juego de estas consolas está pensado para eso y no creo que desarrolladores se arriesguen ahora mismo a empezar a sacar juegos así. Es que yo no me imagino un Gears of War o un Metal Gear jugado con sensores de movimiento. Y además el tema es que este aparato ni siquiera es ni de Microsoft ni de Sony, es de una tercera compañía. El problema es lo que comentáis, exacto, son de una tercera compañía y yo dudo mucho que haya grandes distribuidoras que quieran invertir en desarrollos de juegos para un, digamos, add-on, porque se puede llamar así, es simplemente un nuevo sistema de control que ni siquiera está directamente ligado a Sony o a Microsoft. Yo creo que es curioso, pero desde mi punto de vista una total pérdida de tiempo. Me ayudó a aclarar que mi comentario antes se refería a la próxima generación, no a esta. Evidentemente en esta lo veo pues como una curiosidad que dudo mucho que tenga especial trascendencia, desde luego. Pero ahora que lo comentas, vamos a variar un poco, vamos a desarrollar un poco el debate. ¿Qué opináis de la siguiente generación de consolas? Todas con Wiimote, así de claro. Yo creo que no. Yo creo que va a haber alternativas. Se hablaba hace poco de un sistema que acaba de patentar Square Enix sobre juego mediante ondas cerebrales. Es una cosa, bueno, suena aquí como si estuviéramos en el futuro o algo así. Eso para dentro de 3 generaciones. Pero ¿qué os parece el tema? O sea, verdaderamente hemos llegado a un punto en el que la innovación en el control es totalmente indispensable para seguir avanzando en la industria. Yo creo que el tema de las patentes, lo sé porque bueno, yo estudio temas de esos por mi carrera. El tema de las patentes es un poco a largo plazo. Muchas veces son estudios que se hacen, pero que no quiere decir que se vaya a trabajar en ellos de forma fehaciente, ¿no? Simplemente es una posibilidad. Se busca, digamos, tener esa posibilidad agarrada, por eso se patentan en este caso la tecnología, pero eso no quiere decir que después se vaya a explotar a corto plazo. A largo plazo ya veríamos. Pero el tema es, enfocado a esto, sistemas de control, innovación en sistemas de control, ¿será indispensable en un futuro próximo? Hombre, yo pienso que vamos a llegar, yo siempre lo he dicho, yo creo que los videojuegos es equiparable a lo que pasó con la pintura en su día, o con el cine incluso. Vamos a llegar a un punto en el que el realismo absoluto en los gráficos se va a conseguir. Entonces, a partir de ahí, va a haber que buscar otras opciones para sorprender a la gente. En este caso, en la pintura, cuando la fotografía se estandarizó, pues se optó por la pintura, digamos, impresionista, ¿no? Pintores como Van Gogh o Cézanne. Y en el caso del videojuego puede que pase algo parecido. Simplemente se buscan alternativas. Yo siento, a lo mejor pensaréis que soy de ideas fijas o que me quedé flipado con las noticias, pero yo no me imagino jugando un videojuego sin utilizar un mando. Yo no sé vosotros, pero sin utilizar un mando, ¿cómo hacéis para jugar? Solo con vuestros... Joder. No, ratón y teclado. Es que eso ya es un extremo. Vamos a ver. Las ondas cerebrales. Joder, acaba de decirlo él. Ya, pero... Me quedé flipado por eso. Por eso digo, joder, imaginaos jugar simplemente con un casco y ya está. Ahora, estaría jugar. Bien si nos hicieran jugar sentados. Joder, a engordar, así un bol, ¿no? Jugamos sentados. Ahí tienes el wifi, ¿no? No, pero lo que está claro, y lo ha dicho Bono bastante, bastante bien, es que sí, el punto a seguir, llegar a un momento en que los gráficos estén tan desarrollados que habrá que innovar de otras formas, y la jugabilidad es uno de esos factores. También la innovación en cuanto a juegos que nos han podido, por ejemplo, dar en 2008 títulos como Braid, bastante curioso. Por lo que decís sobre este tema, hombre, yo creo que es que actualmente ya los gráficos están bastante avanzados. Yo, como ya he comentado en otras ocasiones, opino que ya se debería eso, expandir un poco el tema en este sentido. Mejorar las físicas, la inteligencia artificial, mejorar este tipo de cosas, que todo lo que tú hagas puede intervenir de algún modo en la trama o en el entorno. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que, sobre todo, inteligencia artificial en lo que es... Yo creo que ese es el terreno a batir. Inteligencia artificial y físicas. De todas maneras, la inteligencia artificial hay que tener cuidado, porque el problema a día de hoy no es que sea competente. Porque eso no es problema. Ya hemos visto, pues, en las míticas partidas de Kasparov contra... ¿cómo se llamaba el robot este? Deep Blue, eso es. Que el problema no es que sean competentes, el problema es que hay que hacer una IA que sea equilibrada según las posibilidades de su rival, en este caso el ser humano. Entonces, ese es el problema, hay que saber graduarla, porque si los programadores quisiesen, podrían hacer juegos que fuesen imposibles de determinar, porque la IA sería completamente abusiva. No sé si habéis jugado algún Mortal Kombat, o el Mortal Kombat 3. Sí, no, sí. A todos. Yo he jugado a todos. Ya sabéis. Es de los juegos de lucha más difíciles que he probado, y soy de los más aficionados. No me canso de decirlo, pero jugar a Mortal Kombat Trilogy en modo máximo de dificultad imposible. Contra Shao Kahn, te mata dos patadas, es imposible pasárselo. Yo lo hago, ¿verdad? Pues tú eres un ninja. Tenemos que echar unos piques. Yo soy muy friki de Mortal Kombat. Bueno, pero sí, estoy de acuerdo con lo que dices de que la inteligencia artificial es un arma de doble filo. Claro. Pero yo creo que hay que explotarlo. Y no, a ver, no hasta el punto de que, como hasta el extremo que comentas tú, sino como conociendo las limitaciones que tienes a la hora de desarrollarlo, hacer algo que innove con respecto a lo que hay hoy en día, que yo creo que tampoco es difícil. O sea, hay mucho terreno por explorar en ese aspecto. Pero yo creo que la IA, vamos a ver, es que es difícil. ¿Cómo lo enfocamos? ¿Qué tiene que ser la IA? ¿Desafiante? ¿Equilibrada? ¿Tiene que parecerse al comportamiento de un ser humano? ¿Qué buscamos nosotros en una inteligencia artificial? Que no sea inútil. No, lo que buscamos básicamente es, bueno, aparte de eso, las posibilidades, el nivel de posibilidades que te dé una IA. Por ejemplo, a ver, hoy en día se basa por rutinas, esto, ¿vale? Pero que tú seas capaz de dar, por ejemplo, órdenes, ¿no? A compañeros de equipo, y que te la sepan interpretar de una manera adecuada. Hay juegos que han innovado con eso, como es el estrategia este de Tom Clancy. ¿Cómo se llama? El Ghost Recon. End War, exactamente. Bien. Que yo creo que ese es un punto interesante y que la industria está tomando ahora bastante en serio. Es lo que dices, lo que supongo que busca el jugador es que la IA se sepa adaptar a las situaciones. Que depende de cómo actúes, pues ella actúe de un modo u otro y que sea un reto. Sí, eso mismo. Yo en una IA busco que algunas veces pueda ganarme, pero no de una paliza, pero sí algo equilibrado, pero que te pueda ganar algunas veces, porque hay veces que se te hace demasiado fácil avanzar. Es que esa es la clave, que esté equilibrada. Lo que habría que buscar es lo que decís, un equilibrio en la IA y que los juegos no queden en que, como la IA es tonta, hacemos que sea cheta para que nos dé por el culo, como en los juegos de fútbol. En los juegos de fútbol la IA es totalmente inútil. Lo que pasa es que por medio de recursos la máquina siempre nos lo pone chungo, pero esas cosas son las que se deberían mejorar. Bueno, veremos qué pasa en el futuro y ahora sí vamos a ir terminando con el programa. Esperamos, como siempre, que os haya gustado y deciros que la semana que viene vamos a hacer un especial sobre mods. Así que estad muy atentos porque vendremos con bastantes contenidos. Muy buenas noches y que paséis un feliz fin de semana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buen fin de semana. Hasta luego. Te invitaré a unas cañas.